Arratsaldeon, ya son las 8:30, estás escuchando 107.5 FM, Irola Irratia, comienza Ramadán. Un jueves más con vosotros y en esta ocasión tenemos una entrevista. Tenemos escena local hoy, tenemos a los North Hays Crew. Hola, buenas tardes. Oh, bye, gente. Buenas tardes, North Hays Crew. ¿Qué pasa? Tenemos a Deagle. Obvi. Fate, ¿me has dicho que te llame? Sí. Ahí está. Y... Y Ed, un servidor. North Hays Crew, venís desde Sope, Leioa y Bilbo, ¿no? Eso es, exacto. Sí. Deagle de Sopelana, Fate de Leioa y Ed de Bilbao centro. Vale, pues esto quería buscar. Bien, bien. ¿Y por qué North Hays Crew? ¿Sois del norte, estáis fumados y sois una crew? Podría ser un motivo. Podría ser un motivo obvio. Nada, fue que, no sé, estábamos ahí un día sin más ahí en casa pensando qué nombres eso es. Podría ser ahí para el grupo y pues entre risas y así pues salió eso. Debo decir que no tuve nada que ver. Hubo muchos descartes de nombres también, hay que también decirlo. Tengo que decir que no os comisteis demasiado la cabeza. No, la verdad, fuimos a lo simple. A lo simple, eso es. ¿Cuándo se ha formado North Hays Crew? Un grupo joven, ¿no? Sí, hace poco se ha formado. Sí, exactamente, se formó hace un año. Hace un año. Sí, eso es. En Fiestas de las Arenas que nos conocimos, Diego y yo. Eso es. Ah, os conocisteis de fiesta, rapeando y dijiste. En una batalla de gallos, precisamente. En un corrillo de estos. Sí, eso es. Eso es. Y dijiste, yo no tengo amigos, yo tampoco. ¿Quieres ser amigos? Vamos a rapear. Vamos a rapear. A ver qué pasa. Bien, bien, bien. Y bueno, rapuniendo aquí. Eso es. Y luego, unos meses después, pues vino la llamada y entré yo ya, ¿no? Vino la llamada. Le metisteis, ¿no? La cosa es que... Sí, parecía bueno. Parecía bueno. Años atrás, Edu y yo teníamos un grupo llamado DAS. Eso es. Y bueno, pues no teníamos tiempo, tal. Decidimos dejarlo ir cada uno por su cuenta. Y luego, bueno, vino lo de las arenas. Me junté yo con Deagle. Y luego, bueno, una colaboración que metimos a Edu también, nos gustó. Correcto. Y creíamos que podíamos dar otro toque distinto con la voz de Edu. Y la verdad es que ha quedado de puta madre. Ya te digo. Ahí estamos. Como locos con el grupo. Ahora es cruce de destinos, en realidad. Empezamos un buen fichaje. Y al final seguimos juntos, que es importante. Eso es. La North Hays Crew viene a presentar la maqueta que terminó el pasado 2012 y parte de temas que estáis trabajando ya para una nueva compilación, ¿no? Eso es correcto. Que nos rapearéis en directo hoy. Exacto. Parte de esta maqueta. ¿La maqueta para cuándo acabasteis? ¿La del año pasado? Sí. Para junio. Sí, ¿tiene algún título? El Despertar. El Despertar, de comenzar el grupo y tal. Sí. El Despertar creemos que va a ser un buen título para la maqueta. Y ya estamos preparando el segundo, que se va a llamar Manual Técnico. Eso es. Bastante descriptivo, ¿no? Empezamos a chanar de técnica o no. Eso es. Al final tiene que representar un poco la evolución también del grupo, ¿sabes? Eso es. Despertar. Un... siempre, ¿no? Eso es. De vosotros mismos. Que diga parte del grupo. Escuchar North Hays Crew va a ser como mirar dentro de vuestras almas. Bueno, yo digo particularmente, yo creo que sí. En algunos temas sacamos lo de dentro. Sí. Creo que sí, las letras están bastante. ¿Qué tipo de gente tenemos aquí en Ramadán? Gente buena, honrada y trabajadora. Eso lo vas a tener que demostrarlo. Y lo de honrado no me lo creo. Se pondrá a prueba. Todos somos pícaros. ¿Cuándo comenzasteis a repartir la maqueta ya en formato físico, en el CD que habéis hecho vosotros mismos? Pues nada más sacarlo, más que nada. A mediados de junio ya. Empezar a repartir entre colegas y así. Colegas, familia. Claro, colegas de colegas. Eso es, al final el círculo que te rodea es el que puede darte un poco de salida o que puede moverlo entre gente que no conozcas. ¿Lo habéis subido a internet? Sí, también. Está para descargar. Sí, estamos en MySpace, está en YouTube. Y luego, bueno, también los formatos físicos han llegado también hasta Valencia, Madrid. Es que son los amigos de amigos los que mueven todo eso aquí. Podemos decir que colgaron la maqueta en HH Groups también. Y bueno, se nos tiró para atrás porque se supone que la calidad era una puta mierda y tal. Había muchos picos de audio en el sonido, claro. Y no sé qué movidas. Y nos la echaron para atrás. Pero el videoclip sí lo subieron. El videoclip lo cogieron, es que es una cosa que yo no entenderé jamás. Yo tampoco. O sea, si hicimos un videoclip. Les encantan los videoclips. Lo grabas en HD, tío, y la peña se corre. Eso es lo que hay. Ya te digo. Entonces se puede descargar, aunque está en un formato muy pobre, ¿no? Y en el CD está en formato pobre también. No. Calidad. Sí, MP3, tío. Lo masterizáis. No, WAV, está en WAV. Está en WAV. Sí, pero los CDs. Está en formato WAV. Lo que son los CDs en sí son un verbatim con los nombres de NHC y a todo por culo y se acabó. Mucha gente hace eso, ¿eh? No sé si habéis escuchado la pasada entrevista. Sí. Underground. Oye, ¿y lo masterizáis vosotros mismos? ¿Os encargáis vosotros de la ecualización y demás? Tenemos un... ¿O cómo sale? Un productor. Un productor, en Estudio 66, Ali, un saludo desde aquí. Tenemos un productor que nos hace los arreglillos y tal, pero sí que hay que algún tema, pues con el FL y tal, pues tocarlo un poco, ¿sabes? Masterizarlo lo que se puede con el esto y lo que sabemos sí que eso. Hemos tocado. Para que no vosotros, ¿no? Eso es. ¿Y el productor este os ha hecho bases? Sí, alguna yo sí tengo, alguna que sí, otra. Sí, nos han mandado, pero están en el proyecto de este año, más eso que nada. Eso, están en el de este año. En la maqueta son bases de internet, ¿no? Correcto. Dicho. Sí, eso. La es maqueta correcto. Anterior, sí. Bueno, mucha peña empieza así, tampoco es como para... A ver, la movida... No hay que tirar cohetes tampoco. La movida es la pasta, tío. Si tuviésemos pasta para... Oye, conseguirte un programa para producir es muy... Nah, pero al final... Es un rato, ¿eh? Yeah. Siempre hay facilidades, ¿sabes lo que te digo? Tener una CAE o algo para poder producirte los beats y tal, ¿sabes? Que sea un ¿por qué no con FL, como me has dicho? Ya, pero es muy jodido, tío, meterle con ordenador solo con Bueno, pero no, si quieres algo, el... si quieres algo lo tienes que hacer. Bueno, debo decir, ya, claro. Tío, que ya hice una. Hice una cuando teníamos DAS. DAS hice yo. Una, que me marqué con un sampleo de Alicia Keys y la hostia. Pero bastante es. Guapo. Me burro ahí. Vale, debo decir que fueron muchas horas. Joder. Hay que esforzarse para conseguir un buen sonido, hostia. Con el FL encima, joder. Al final son horas, tío. Lo que le quieras meter y el curro que le quieras poner, eso, ¿sabes? ¿Qué sonido creéis que podría dar? Aparte de mala calidad el sonido, ¿cómo definiríais vuestro propio sonido, vuestro rap? ¿El sonido cómo suena? ¿A qué suena? Pues yo creo que son letras muy profundas, ¿sabes? O sea, nos fijamos en cosas del día a día normalmente. Cosas nuestras. Cosas nuestras, que nos pasan a nosotros y que la gente podría identificarse con eso. ¿Sabes? Porque al fin y al cabo somos chavales y todos casi nos movemos por un mismo círculo y a bastantes pasamos por lo mismo, entonces pues nos movemos más que nada por eso. Eso es. Por ese rollo y a veces, sí, podemos tirar igual, a veces un poco más sentimental, pero normalmente tiramos por callejero. ¿Y en cuanto a sonido callejero, dirías? Sí, se nota sonido bastante. Aparte de letras, ¿no? Porque te he preguntado sonido y me has empezado a hablar de letras. Bueno, sí, eso es. ya te irás acostumbrando cuando pase la entrevista a las idas de olla del amigo Miguel. Miguel. Sí. Podéis hablar alguna parte de él, ¿eh? Que, ya, no, que no bueno, cueste. Lo que decías del sonido, yo creo que el sonido... Bueno, el sonido está bien, la verdad, para... Pero sigue siendo, yo creo que sigue siendo underground, tío, se nota, o sea, es un tío el que nos produce, hay que decir, que no produce hip hop, es un tío que produce más que nada para grupos de rock, entonces claro, nos hace el favor de lo máximo que puede hacernos, entonces claro, de lo malo, ahí está todo, claro. Bueno, y a la gente le gusta, la gente dice, la gente que no entiende más que nada, los amigos, que bueno, no sé si es por hacer la pelota o no, pero dicen que el sonido esperemos es que no, que dicen que el sonido es la polla, o sea, es la polla nos ven con buenos ojos, tampoco. Sí, yo creo que es más cariño amigo que otra cosa, ya, porque... Lo que hacen todos al final. Bueno, voy a comentar a los que estén escuchando que estamos en directo. Podéis entrar vosotros en directo, hablar con nosotros, insultar a los invitados. 94-421-7060. Lo que queráis. Ponerles a prueba, les encanta. Claro, vamos. Resulta el riesgo. Bueno, que nos metan caña, aunque digan estos que no. Yo creo que sí. Habiendo empezado a conoceros, es hora de que rapeéis, ¿no? Que a eso habéis venido. Podría ser. Claro, vamos. Y de esta primera maqueta, vamos a. Comenzar, ¿no? Uh-huh. A rapear en directo desde los micros de Irola y Ratia. Un tema que me han traído esta gente que se quieren rapear para vosotros. Vista predeterminada, se llama el tema. Ahí está. Correcto, de Deagle. Ah, es tuya solo. Sí, mira, solo. Bueno, pues vamos a escuchar a Deagle, no a North High Crew. Que quede claro, ¿no? Vista predeterminada en directo desde Irola y Ratia, North High Crew. Deagle. Yeah. Yo no sé, mira, es terrible como llueve. Llueve todo el tiempo. Afuera tupido y gris, aquí contra el balcón con goterones cuajados y duros que hacen plaf y se aplastan como bofetadas uno detrás de otro. Se queda temblequeando contra el cielo que la triza en mil brillos apagados, el grito que las emborracha en esa nada del caer y aniquilarse. Tristes gotas, redondas, inocentes gotas. Adiós, gotas. Adiós. I can't fall down on my knees. Yeah, okay. And apologize to you. Digan, te lo pone ahí. That just ain't my style. Yo. La vida no es diferente porque esté aquí. La vida es diferente porque soy MC. Dios llora por sus hijos en un rezar. Y sus gotas bajo la lluvia nos hacen pensar. Los días pasan, no encuentro ese tesoro. Espero una llamada, un dulce acongojado solo. En una habitación que da palabras. Mi tumba y fue el manicomio loco de mis ladadas. Nadie critica el color del bolígrafo. Quien no ve el arte palpado en un aerógrafo. Vemos versos que lanzan desde estómagos salvajes. Por eso mismo, chico, es mi detalle. Aquí lo pongo tan simple y simplificado. Quieren venir conmigo en esto, no cabalgo. Por eso ya estoy aquí rapeando, improvisándolo con mis hermanos. Simplemente yo he tratado de algo. He tratado de esta colabo, por eso te danzo este rapto. Quieren venir conmigo y vengo rapeando como un velociraptor, pero simplemente la suelto en directo. Quieren venir conmigo, lo hago de modo perfecto. Por tanto, los chicos no me pueden callar. El díguele en la batalla ya va a estallar. Aquí entra dentro de mi pecho. No sabéis, he dado cuenta que he rapeado de derechas y de izquierdas y estoy improvisando. Nadie se ha catado, por eso nadie está en mi mano. Quieren venir conmigo en este bando chulo. Aquí lo hago, pero no soy un garrulo. Que quede claro, soy discípulo real del hip hop, del underground rap. Para simplemente escuchar dentro del auricular, ya de esta base. Soy tu maestro, te daré esta clase. Aquí lo siento y yo me desgarro la voz. Esto se trata de hip hop, chico. Aquí lo pongo simplificado cuando dinamito. Se trata de ritmos, se trata de sonidos. Pero me da igual, yo vengo de Sopelana. Bilbao es mi rama y por eso nadie nos conjuga en esta plana. En esta plana directa, en esta plana directa se incrementa esta recta. De mi sonido verbal, de mi instrumental, de que un chico no me pueda callar. Ya por lo tanto te pongo el silencio. Este va a ser mi puto criterio. Por eso lo hago de modo esbelto, modo perfecto, modo recto, encima de un directo. Lo siento, aquí no juegues con el fuego. ¿No te da claro, chico? No juegues con el mechero, porque llegas hasta el sol y yo te quemo a base de rap seguido de este hip hop. ¿Quién lo diría? En esta estética improvisado y por eso se me han atrapado las clavijas. Pero a mí me da igual, lo hago desde dentro. Por eso simplemente rapeando llego hasta tu pecho. Es mi cabeza, tu mejor reza. No puedes competir con esta destreza. Aquí lo siento y yo te desgarro. Como capaz vas a ser mi último cigarro. Te lo hago a descaro en esta cultura. Que quede claro, chico, esto es mi ternura. Esta es mi escritura y quedé improvisando mi literatura. A verle un poco al compañero. No ha hecho tan mal. Gracias, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con la canción? Problemas técnicos. Problemas técnicos. Problemas técnicos. Entonces me estáis echando la bronca a mí. No, que se te haya ido la olla a ti. Problemas técnicos internos del grupo. Pero era esta canción tú solo, ¿cómo te has podido liar? Ha sido cosa tuya. Cosa mía, ha sido cosa mía. Pero bueno, no ha estado mal el freestyle, ¿no? Lo has salvado. Al final lo has salvado. Lo has salvado, lo has salvado. Seguimos aquí en Ramadán con Norge Crew. Que de esta maqueta que nos ha, ya hemos oído, no sé si hemos oído alguna maqueta porque ha sido de momento no. Una base que han cogido de internet. ¿Qué criticaríais a vuestra propia maqueta, positiva o negativa? Vosotros veréis cómo sois. Bueno, lo dejamos en neutral, ¿no? Más que nada positivo porque es la primera maqueta, hay que entendernos también. Claro, eso es. Y negativo porque, como hemos dicho antes, las bases son de internet y bueno. Y siempre hay mucho que mejorar también. Claro, eso mucho es. Que mejorar. Los años estaban dando. Está dando fluidez. La segunda maqueta estamos seguros de que va a ser muchísimo mejor que la primera y va a haber muchas sorpresas además. Eso es. Una que otra colabo por ahí. Eso es. Colabos, impresionante. Vaya sorpresa, ¿no? Mítico, mítico. Igual la colabos de nivel y entonces ahí viene. Ah, igual está la sorpresa. Vale, vale, vale. La sorpresa. Puede ser. Lo dejamos ahí. Hostia, Imaginando. Luego ponéis a vuestro vecino y ya está, ¿no? La dejáis caer, ¿no? No se den cuenta la peña. Pueden ser de calidad, no. Sí, yo lo he escuchado rapear hace años y es bueno el tío. Y si no freestyle y ya está, ¿no? Eso, ¿eh? Siempre podemos salvar algo. ¿Cómo joder, la verdad? Tenéis un concierto enseguida, ¿no? Va a poder subirse a un escenario por primera vez Norge Crew. Sí, joder, en breve, ¿no? Ya ganas, cago en la puta. Comentarme, que ¿cuándo lo tenéis? Este mes, febrero, ¿no? Sí, el 23 de febrero. Estaremos en 23F. El 23F. Eso es, una fecha cuestionable, cuanto menos. Vais a dar un golpe, ¿no? Sí, creo que va a ser un golpe estable en el escenario. Esperemos que no sea fallido. Pero vamos a ver. Vais a comer el escenario de morros. Ay, no, esperemos que vaya un poco mejor que eso. Pues eso, el 23 de febrero estaremos en el Grafit. Pues ahí en Indaucho, al lado del metro, para el que quiera pasarse. Eso es, a partir de las 10 de la noche estaremos ahí. Vamos a petarlo, cago en la puta. Claro, sí. Positivismo, ¿no? Que al final lo cuenta. Sí. Habéis ensayado eso, ¿no? Sí, vale, sí. Vale, estamos en ello también todavía. ¿Estáis en ello? Claro, hay que mejorar tantas cosas, estamos metiéndole, no hagas caso a este. Tío. Está bien que tengáis el primer bolo, que empieza a rodar este proyecto que os habéis propuesto, ¿no? A ver, es lo que... Es verdad, es verdad. Creo que puede ser una oportunidad cojonuda, tío, para que haya, ¿sabes?, bastante peña, claro, que nos escuche. Nos conozcan y tal. Eso es, y que al final le entre curiosidad por el nombre, tío, ¿sabes?, le mole lo que hagas, ¿sabes?, le... sienta lo que haga, ¿sabes? Que note lo que haces, tío, y que te siga, tío. Es lo que... Eso es. Extender vuestra música, ¿no? Es lo importante. Alguien que la pueda apreciar, pero, y importante, que lo escuche. Pero a gente que la aprecie, tío. Eso se busca siempre. Eso es, tío, que... Sí, porque no hay mucha gente. Es lo que sienta que bien al final, ¿no? Ya, pero bueno. Eso es, que donde suene, preparados, tío... Preparados para chascos, ¿eh? Hombre, eso siempre. Eso viene siempre, tío. Al final es acostumbrarse. Ya nos hemos llevado alguno que otro, ya. Eso por es. Una sola persona que os diga que les mola, estar felices ya. Eso es. Ya, si no, también. Esto de hacer cosas por amor al arte, si te quieres que te diga muchas veces que guay... No, tío. Mejor que te lo diga una persona que de verdad te lo dice, ¿sabes? Que te lo digan 100, que te están comiendo la polla. ¿Cómo se claro dice? Que sí. Si no, siempre quedará Machu, ¿no? Siempre está ahí. Machu siempre está ahí. Machu que claro, te dice, que tienes sí, que dejar de fumar, hijo. ¿Y quién de vosotros es el que tira más del grupo? ¿Quién tira del carro? Yo creo que por la voz está bien claro que es Diggle, es el que le gusta llamar las riendas a Diggle. No, pero al que... final es entre los tres, tío. Claro, porque sí, tío. Siempre que hay movidas de que uno no puede quedar, siempre te vas a acercar, ¿sabes? Eso siempre, joder. Al final es poner un poco entre los tres, tío. ¿Y quién es el broncas? ¿El que dice, joder, nunca vienes a grabar o llegas tarde, no sé qué? Yo soy bastante puntual, creo que este creo que le toca a Faith. Le han señalado los dos, dos al mismo. La flechita cae sobre Faith, hay que decir. Dos contra uno. ¿Y cómo lo definiríais? ¿Chapas? ¿Broncas? Buah, tío. Pesado, ¿no? Debo decir que tendría muchos nombres, tío. Muchos nombres. Tú dirías que eres el serio, ¿no? Yo el serio, yo el puto amo. ¿Sabes? Claro. Solo por esa ni contestación. Chapas ni leches, ¿no? Solo por esa contestación, nada. Un pesado. Habría muchos, tío. Se podría decir que es pesado. Se podría decir que es a ratos trabajador. Se podría decir que es siempre también el que le pone un poco la salsa, tío, y nos hace reír, ¿sabes? Y eso al final se nota un poco. El único que no es un soso, ¿no? Sí, porque yo soy un soso redimido. Yo tampoco soy un soso, ¿eh? Pues un soso en un escenario, tío, es mejor con una escoba. Ah, pero es diferente, tío. Cuando cojo el micro es otra cosa. Ah, vale. Ese es el espíritu que se quiere palpar aquí en Ramadán, ¿eh? Que no hayamos traído aquí a uno sin sangre, hostia. Ahora que os estáis metiendo en este mundo de la música y queréis dar a conocer y extender vuestra música, ¿qué actitud creéis que tenéis y cuál creéis que deberíais tener con respecto a esto? Pues actitud, yo creo que la positiva, la de ganas de, ¿sabes? De intentar llegar a algo, de que... Eso es. Intentar, pues, sonar, que, intentar sonar por la zona. ¿Sabes? Porque es verdad insistir, que ¿no? El rap tampoco es que esté muy movido por España, ¿sabes? Pero aún así, aquí es que no se nota nada. Aquí en Euskadi, ¿no? Aquí en Euskadi no se mueve nada. Ah, ya, ya. ¿Sabes? Sí, porque en Euskadi aparte más, ¿no? Vale, vale. Bueno, haciendo ahí las pequeñas diferenciaciones para que se entienda. Claro que sí. Al otro lado de la frontera, sin más, ¿no? nombrar brevemente cada uno por uno las influencias que más creéis que os han podido influir, si es que os han influido o tenéis un estilo muy propio. De artistas o estilos. Artistas o estilos que te puedan molar. Y dime también de rap en castellano o en inglés o en griego, lo que te salga. Lo que los grupos más representativos para ti, los que más pues te hayan tocado. Los que más me han tocado así, ha sido el primero, con el que el primero empezar a escuchar, que fue en América, fue Ice Cube, cuando empezó con los NWA. Eso es correcto. En NWA, ¿no? New West, eso es. New West. Luego, creo que era Easy, el otro, no sé. Sí, eso, Easy. ¿Cómo que creo, tío? Si no sabéis el ABC del rap. Si no sabéis el puto ABC. Y el otro no sé quién era, tío. El Dr. Dre, tío, ¿no te suena? Eso es. Y Yela, MC Ren. Y un montón de peña más que ni lo sé yo. Luego, aparte de ese también, Mobb Deep y Rakim. Mobb Deep. Mobb Deep y Rakim también. Entre Mobb Deep y NWA. Ya hay un pequeño salto de. No, pero la movida. No, pero ¿cómo estás pronunciando el tío? ¿Y qué? ¿Después de Mobb Deep, qué has dicho? Rakim, buenas referencias. Me gusta lo que has dicho. Y luego de aquí, pues empecé a escuchar. ¿De aquí? ¿De dónde? O sea, de España. Ah. De Euskadi. Es que vete a saber a qué grupo dices, si la tenemos, ¿no? Claro. Falsa Alarma, más que nada. De Cataluña, entonces. Sí, Cataluña, más que nada. Falsa Alarma. A tope. Ahí están los gustos de Diggle. Dinos tú, Edu. A ver. Yo, bueno, en castellano siempre empecé desde muy chiquitín, tío, con Frante y con el Sui. ¿Me Sui? Sí, con el Mesui, tío. Los primeros discos que tuve fue el de Nadie y de Frante, Frank Confusional, creo que fueron, sí, tío. Y KCO, ¿sabes? W, KCO, tío, cuando empezó esto. Y en inglés, tío, pues Redman y Method Man, yo creo que es de lo que más me mola. Luego de la Soul. Eres un fumado, ¿no? ¿Eh? Eres un fumado. Aita, si me estás escuchando esto, no hagas caso. y luego, ¿qué más, tío? De la Soul. Dilated Peoples y joder, muchos más, tío. Muchos viejo más. Y moderno, Sí, tío. Eres atemporal, Me gusta mezclar, tío. Soy el viejete del grupo, ¿sabes? Y me gusta que se note. Sí, ¿no? ¿Eres el viejete? Sí, sí. El Papa. El Papa. El que lleva un poco el mando, aunque no lo parezca aquí. Bueno, bueno. El que pone un poco de madurez, ¿no? Y seriedad. No, no nos vamos a pasar, es mentira. Nos queda por saber Fate, ¿no? Sí, bueno. Yo me tiro más por lo local, ¿no? Yo empecé con, es que empecé a rapear con los amigos. Entonces empecé ya con Edu. Edu es que a Edu me influenció mucho, es una pasada. Empezar con él fue un lujo. Y luego, bueno, también estuvimos con unos amigos, John y Guillermo. Estoy escuchando un saludo, 11-0. Un saludo. Es que a mí me gusta lo local, tío. Empecé con ellos, nos juntábamos, tío, improvisábamos, hacíamos batallas de gallos escritas en un papel, ¿sabes? Llevábamos ya las letras preparadas. Era sucio. Y a mí, sí, a ver, pues, a mí 13, 14, 15 es, años, tío. A mí lo que me ha influenciado ha sido eso más que nada. Bueno, dejando ya aparte nombres como Casey hoy, así que bueno, que siempre escucho, siempre van en mi reproductor. Pero bueno, tío, a mí lo que me mola es lo local, tío. Mis colegas y rapear con ellos es claro que sí, puta pasada, tío. Pero es que eso en realidad, bueno, yo muchas de las que escucho ahora en castellano, tío, no es ninguno de los así nombres grandes, es todo maquetas. Al final. Madrid ahora está saliendo Charlie, todos estos es un desfase. Bueno, no, Charlie, tío. ¿Qué Charlie? ¿Conoces a Charlie de Madrid o qué? No, tío. Tienes que escuchar, tío. Es una pasada. Con Junta Nasta y todos estos, tío. Hijos bastardos. Bueno, yo creo que vamos conociendo bastante ya a North Head Crew, pero no les hemos oído rapear, solo hemos oído a Digger un freestyle. Improvisar, eso es. Ahora mismo vamos a... ¿cómo se llama este tema? Spin Kick. Spin Kick, sí, correcto. Con otro compañero que no está hoy, ¿no? Eso es, Surpa. Esto es una colab, ¿no? Eso es una colaboración, sí. Un saludo, tío, y eso no ha podido estar y pues bueno, vamos a darle. Desde Irola Irratia, North Head Crew, Spin Kick. Hey, NHC, abbiamo la capacità di fare qualcosa di incredibile e sorprendente con valore per la musica. Cuatro estilos han sacrificado en este mismo puto beat. Cuatro beats para escribir, cuatro MCs, cuatro maneras de sobrevivir. Bienvenido a la zona norte, ahora busca la manera de salir. El puto micro está que arde, rapeamos hasta tarde, no apto para padres. Escupo una rima, la disfruto, te insulto. NHC surpasó, que yo voy que chuto. Disculpen si sueno hardcore, disculpen si carece de amor este trovador. Pero fue la avaricia de tu dolor la que me hizo ir de flor en flor. Sacle brillo a tu estribillo, novato. Tengo una libreta en el bolsillo custodiando mi flow, aparta, es precisamente ese rollo gangsta que te hace parecer tan rata, insensata, agacha la cabeza y acata, salta la grada, viendo la peña como este tema de ti sapiada y spin kick, es lo adora mi patada chico, un rap estricto es lo que predico, es en este escritorio darle vida a este folio con el que te esfolio, mi única misión y no hay stop, traemos lo justo de hip, lo justo de hop, para dejar claro que en esta crew no hay toma de control, hombro con hombro, codo con codo, así es como el rap se unió, nueva generación, un abrazo y esos cinco para mi hermano Sok. Soy con mi yo privado, pero siento que me invado. Por eso acabo pensando, tío, soy tan complicado. He desvirgado la teoría de que siempre pierde el malo. A esas miradas estoy acostumbrado. No me cuestiono las reglas de este juego. Por eso vivo y muero siempre que puedo. Soy lo que soy y debo lo que debo. Consecuencia de ello es que disfruto siempre del momento. No somos críos jugando al rap. Somos poetas transmitiendo verdad. Dulce pájaro de paz, dame libertad. Y tan solo una razón para despertar un día más. Recorro mi avenida preferida en cualquier hora del día. Y siento como llena de nuevo vida. En la realidad la movida es tan fácil como expresar sobre este folio y con este lápiz. Me fumo un leño delante del espejo. Sigo sin tiempo y no reconozco a mi reflejo. Me siento viejo pero camino tranquilo. Es lo que tengo, chico. Yo, y va así, y va así. Digue lo pone ahí. Yeah. Yo. Curvas, rectas, glorietas, centro de derechas. Bajo la luz del sol, una semblante cosecha. Cuelga los discos, abrigos en percas. Manudo en mis carpetas, con nuevos frutos pa' sembrar. Diploma en mi grado de aprendiz. Nos hemos caído tanto, que hemos sacado chispa al vir. Ya que nos van a decir, si la sangre de ayer, hoy por hoy es una cicatriz. Dicen que la calidad se contagia. Alerta un nuevo síntoma de mi magia. Primera norma, no hay que chulear. Primero llega al barrio y luego a tu ciudad. Noches se cubren de carcajadas de la risa tonta de la caja que jode tus membranas. No hay porro que nos deje en calma. La corbata me aprieta, se me hincha la garganta de palabras. Brilla el knockout with my spin kick. Torzo la línea a mi avatar David Copperfield. I'm the Irish of the night. I'm responsible for my own mic. Voy sacando punta lápiz sin tics. El sonido del aire nuestro no lo controla Greenpeace. Ni mejor crítico que rapero con dolor. Engrasa y haz que funcione este motor. Surpa, un abrazo para Surpa y de Sundica. Bueno, bueno, no ha estado mal, no ha estado mal. Bien, una. Está bien eso, aplaudirse a sí mismos, es como muy bien equipo, venga. Hay que motivarse, que si no luego, tío. Estabas en internet, ¿no? ¿Lo habéis pillado? Sonidito Westside, ¿eh? ¿Os mola o qué? Sí, ahí está. Hay que probar también, coño. Claro, hay que probar. Sois playeros y tal. Tengo que decir a la audiencia que han entrado con Gorra Plan un par de ellos. Sí, correcto. Correcto. Sois típicos. Especifica Edu y Diego, no tengo nada que ver en esto. Culpable, tengo a un colega que me rayaría por eso. Iker, un saludo desde aquí. Siempre me dice capadas las gorras, pero no lo he podido evitar, tío. Te encantan, ¿no? Es verme en el espejo, tío, y... No tenía otra, es la verdad, tío. La que tengo capada la tiene este cabrón en casa, Fade, que no me la devuelve. Es muy bonita, tío, es lo que tiene. De este rollito van. North High Crew. Bueno, también es que tú eres de Sopelana, ¿no? Entonces el rollito playero, Westside, ¿no? Bueno, se encarga Diggle, bueno, ahí. Es Diggle. Sopelana todo para Diggle. Sol, nunca llueve ahí, ¿no? Joder, que nunca llueve. Es California aquello, ¿no? Llueve mucho. No creas que no llueve. Llueve más en la ciudad, claro que sí, pero... Bueno, nos ha jodido. Nos ha jodido, claro que sí. Pero ahí hace más fresco. Eso sí. Más la rasca en la costa pega. Bueno. Claro, joder. Antes Fade nos ha comentado que él pues se ha nutrido de lo de aquí, escena local, ¿no? Sí, los colegas. ¿Qué conoces de escena local? Joder. Escena local, bueno, Edu, es que lo que sé de rap más que nada, más del 80% me atrevería a decir, me lo ha enseñado todo el puto Edu. Culpable. Culpable Edu. Y bueno, me he conocido también a TGV gracias a Edu, que es amigo del Setas. Bueno, Setas jugó en el equipo de baloncesto. Sí, joder. En el Leioa. Y tuvimos la opción de conocerle. Bueno, yo conozco de antes, tío, son unos cuantos años ya. Sí. Sabe muchos de sus bolos, tío, con él, con Haas, tío, con Mafia, que buena les mando gente, un saludo. TGV. Sí, son la hostia, tío. Son la hostia. Pero eso, un grupo local. Sí, más además que lo petan, tío, es la hostia como le meten. Le meten bien, sin duda. ¿Qué más conocéis de la escena, aparte de TGV? Sí, tío. El síntoma también. Ya te digo, tío, es que más que influencias de la escena son los colegas, es que nombres conocidos no van a ser, es que es juntarse, tío, en un choco con los colegas, unas birras, tal, y escribir, tío, Y es que influencias ninguna, tío, influencia la creamos nosotros. Pero bueno, entonces solo conocéis TGV y síntoma, ¿no sabéis quiénes más están dando conciertos por aquí? Estáis también. La banda del patio. Eso es, correcto. Luego y, también joder, está. Tiene que haber alguno más. La Sello Connection también. Bueno, el Inver ahora no sé si está haciendo algo. Sé que sacó una maqueta, tío, pero vale, no. Vale, habéis dicho alguno, aunque sea. ¿Eh? Habéis dicho alguno. Joder, aunque tío, sea. Es que si mal viven a lo suyo, ¿sabes? Sí, que no, hay que conocer siempre. No, no es estos de los que quieren que se les escuche y no escuchan a ellos. No, hay que. Siempre nada. Tienes que moverte, nada, tío, a lo que quieres que te escuchen. Lo primero es escuchar a tu ciudad. Eso es. ¿Qué puede aportar North High Crew en esta escena bilbaína? De todo, joder, tío. De todo. Yo creo que más. Algo fresco, tío. Claro. Algo nuevo, tío. Buscamos algo nuevo. Buscamos ser la puta polla. No, yo por ejemplo, no me identifico con ningún otro sonido de Bilbao tampoco. Pero bueno, eso ya ha comentado algunos grupos que en Bilbao que hay esa característica, que todo el mundo suena distinto, ¿no? Eso es, sí, que sí. Hay variedad de estilos para elegir. Y la verdad es que gracias a la incorporación de Edu con su voz hemos creado un triángulo de tonalidad de voz que es especial. La verdad es que tenemos, yo creo que son tres flows, tío, muy secos, pero son muy diferentes a la vez cada uno, tío. Y juntos hacen un triángulo que es la hostia. Ya queda guapo. Estáis con fuerzas, ¿no? Con ganas de mostrar, sí, este joder, triángulo. La verdad es que sí, la verdad. Ya hay ganas de subirse ahí al escenario. ¿Vais tío, a existir para haceros un hueco en esta escena de Bilbao? Lo que sea, claro, tío. Para tener conciertos más a menudo, ¿no? Que claro. Os ha costado claro. Conseguir el primero, la hostia, ¿no? Claro. Joder, ya un buen tiempo, chavales. Joder, se ha costado. Que podíamos dar el primero buen tiempo a pasar, chaval. Cuenta el de Leioa. Bueno, diciendo ya localidades. Pero no voy a dar nombres propios por si acaso me están escuchando aquí. Bueno, pues prometieron un concierto. Hachazo. Prometieron un concierto en Ondiz, un barrio de Leioa. Y bueno. ¿Dónde? ¿La iglesia? En la iglesia. De las, Ondiz, vistas, eso, de las, sí, fiestas de las fiestas Ondiz, de la iglesia. Y bueno, no prometer tampoco. Dijeron que se iban a pensar tal, pero que principalmente sí. Y luego van y justo a dos semanas del concierto nos dicen que el rap no pega con las fiestas y ponen a un tío pinchando house. O sea, ¿quién, sí, me puede explicar eso? Variedad, dicen que el rap no va con Ondiz. O sea, y nosotros nos quedamos. Dice super gangsta y el que diga lo contrario no se ha pasado por ahí. Todo muros, pam, pam. Todo ahí, obras destrozadas y. No, joder, pero es lo que decíamos antes. Que si. Y monte, es muy gangsta eso. A ver, pero si empiezas a rapear con los del pueblo, tío, con los de Leioa, y con esa gente, pues al final un concierto ahí siempre vas a tener... Tienes que darle mérito a tu pueblo. Eso es, tío, a la zona donde te conoce casi todo el mundo. No, la verdad es que sí que es curioso eso, ¿no? De no pega, no dice el rap y te ponen techno. Entonces, ¿qué pega aquí? No sé. Ya te digo. ¿Qué son, Bacalutis en Ondid o qué? No, pero hostia. No, sí. No, pero se supone que tira más que el rap. Y pusieron eso y una cantando bachata o no sé qué hostias era, tío. Nada, mal, muy mal. Muy mal, muy mal. ¿Y qué opinaban los viejetes de la zona, que son los que suelen estar en esos, en esos sí, zonas? Sí. Querían, que, querían. No opinaban, bailaban. O sea, bailaban. Querían hip hop. Les ponen J Aragonesa y lo bailan. Fijo. Bueno, me parece que es el momento del primer freestyle. Tenemos un rajao. Fate dice que no va a hacer freestyle. No, podéis nada, insultarle, tío, por sindominio.net/irola. Estamos en el chat. Esto ya por eso es un hijo puta. Podéis escribirle todo lo que queráis y desfasar todo lo que podéis queráis. Podéis llamar por teléfono al 94-421-7060. Y que se estire alguno, improvisar, por favor, contra él. Que os pongo, sí, una base al que llaméis. Podéis improvisar contra él. A ver si se anima y os contesta. A batalla, o sea, igual se anima, ¿eh? Claro, es por eso. Por eso. Igual se anima y contesta. Si no, pues vamos a hacer un pequeño free de Digel y Edu, ¿no? Claro, ponos el beat. A ver si os conseguís compenetrar un poco e ir pasándose el turno cada X tiempo. Siempre. Y volver un par de veces. O pasaros, bien, a ver, si a ver, un par de vueltas, a ver, vale. Pues vamos a hacer un freestyle. Ramadán, Norge Crew, Digel y Edu. En directo. Ok, esto es una improvisación, Borja, y te lo va a poner ya en tu tiempo, ¿no? Yeah. Vale. Entró tranquilamente, yo talento. Quieren venir conmigo, pero no saben competir contra este monumento. Usted mejor se pira de este valle, no tiene las llaves para estos paisajes. Yo no me muevo por dinero, soy un perro callejero en la cornisa apuntándome. Soy el cancerbero que te apunta con la mira. Quieren venir conmigo, a mí me sobra batería. Me sobran pilas para recargar, para palabrear. A Edu le voy a pasar el track para que pueda seguir con este turno. Esto es NHC, se trata de nuestro asunto. Yeah. Sigo haciendo lento lo como antes. Tengo lo que quiero y me es suficiente, hermano. Sé que algunas veces puedo equivocarme más, tío. Siempre seguiré adelante. Con mi flow lento puedo parar el tiempo. Tengo el tempo perfecto, lo pongo aquí, claro. Sé que lo que digo te importa. Le paso el turno para ver lo que me cuenta. Vale, yo no soy un garrulo. Llámame a escena, chico, vas a tener ya espectáculo. Para que vean cómo me muevo por mis cimientos. Que me pidan un lo siento, porque voy a venir a machacar, a dar tralla. Soy Freddy Krueger, te voy a rayar esta mierda. Así no importan las tallas, XL, me muevo con mis gamas altas. Pillas esta estructura en la escritura. Paso, chico, se acaba mi literatura. Se trata de rapear por amor, se trata de pasión, si se trata de hip hop. Yeah. Y voy y vuelvo. Ahí se ha quedado. Sí, sí, ahí se ha quedado. Me dijo aquel tío todo blau en medio de las fiestas de Bilbao. Recuerdo que estaba tranquilo, tirado en algún parque, fumando de algún tipo de hierba diferente. Me vino un tipo y me dijo qué hacía. Le digo, escapar de la policía. Sigue en mi culo, me buscan en el barrio. Y yo tranquilo con mis hermanos. Le paso el turno para ver qué aporta, que me cuenta una pequeña historia. Bueno, yo ya pongo aquí mi tono. Pásame, chico, soy un perro. Me voy a comer tu micrófono. Aquí no me paran las barreras. Salgo a la calle por la ventana hacia mi condena. Esta es mi sociedad verbal, mi sociedad abismal. Que nadie, chico, la puede parar en este track. Voy a surgir un puto flashback. ¿Y tú me vas a parar? Anda, chico, calla. El Digel lo pone de modo lento, de modo suculento, encima de los cimientos. Esta es mi actitud, tú eres un virus. Salpícame a luz si no estás en este podium. Yeah. Lo pillas claro, lo hago a destajo, a descaro. El Digel lo deja bastante claro. Yeah. Pa' los colegas que vengan pa' Bilbao, esta es mi ciudad si te he dejado knockout. Yeah. Un poquito que se vea lo que bien, se puede. Bien. Otro aplauso, ah, motivación. Otro aplauso de grupo. Fate no quiere aplaudir porque él no ha rapeado. Podemos darle otra. Luego os haré improvisar más. Esto nos gusta. Esto estás nos rayado, gusta. Edu. ¿Qué? Estás rayado. ¿Qué va, tío? Yo, es que cuando me medio trago, tío, me pongo de mala hostia. Ah, vale. Puedes dar un puño a la pared, ¿eh? No. Voy a mantenerlo tranquilo. Es muy duro él. Comentario sobrado. Oye, hemos estado hablando antes de lo de los conciertos, por ejemplo, en Ondiz. Algunos sois de Leioa y Sope, tú de Bilbao. ¿Qué conocéis cada uno en vuestro municipio? ¿Conocéis algún garito en el que haya conciertos o que pinchen rap o alguna cosa parecida? Le iba poca hostia, tío. ¿Alguna llama, alguna cosa? En Bilbao, más de una vez, tío. Lo que pasa es que, no te sé decir, en el antiguo Rebel, sí. Yo a Ibai he estado viéndole pinchar, a Ibai no sé quién más, en fiestas de Bilbao. Y en algún garito más, tío, por Santuchu sé que ha pinchado Ibai. Y es más o menos eso, tío. Más o menos, algún Gasteche también. Ni puta idea, sí, ¿no? Pero garitos, tío, que pinchen, buah. En Leyoa garitos muy pocos, muy pocos. No, suelen hacer es en fiestas, se hacen festivales, estuvo Síntoma presentando también. Eso. Y en Leyoa es que no hay el Gasteche con... Bueno, en Leyoa hicieron el día este de... Que había breakdance también, con presentando, concierto de TGV también. Y de eso, y de Síntoma, yo breakdance, sí, estuvieron haciendo también graffiti. Sí, eso es. No sé, y hubo improvisación también, que estuvo, ganó Chloe, creo. Chloe con la final contra de Reiro, eso es. Pero poca eso, hostia. ¿Eso tío. En Fiestas de Leyoa? No, eso fue. Una semana antes de Fiestas de Leyoa. Fue. Sí, hicieron un. ¿En Leyoa? Sí, en Leyoa, tío. En la Culture. En la Culture, en la plaza, hicieron ahí un. ¿En el último verano ha sido? ¿Pasó verano? Sí, este verano. Eso es. ¿Y tú, Diggle, en un Sope conoces algo? En Sope no se lleva el rap nada, ¿no? No, sí, yo tengo colegas que. ¿Hay muchas gorras planas por Sope? Tampoco te creas. No. No. Eres un luchador, ¿no? Soy un luchador, estoy yo solo, yo me como la mierda y todo el pastel. Y hace lo que puede. Y hago lo que puedo. Ya veis que yo soy un tío que respeta mucho y todos los estilos y todas las pintas del rap. Y tengo mucho cariño hacia los barras planas, como puedes ver, ¿no? Sí, así está quedando yo. Está claro, patente está claro. En la entrevista. Si has escuchado claro sí. Ramadán, ves que soy un tío respetuoso, sobre todo. Sí. Y te respetamos. Gracias. Te respetamos por respetar. Eso. Por hacer algo, ¿no? Sí, sí. ¿Y sabéis euskera vosotros? Bye. ¿Habéis hecho algún tema en euskera? ¿Algún tema en euskera habéis hecho? No. ¿Y por qué? Nada, ¿por qué no? Yo sé que a mí me pidieron hace hostias, cosa de dos meses. Me pidieron para pues que hiciera un trabajo a una chavala que estaba intentando hacer una movida con, pues imagínate, diferentes estilos de música. O sea, era por ejemplo flamenco, rap, pop. Y tuve que hacer en plan para ella, para su universidad, que luego lo publicaron, pues un rap en euskera y en castellano. Y pues ahí lo metí y luego lo publicaron en el periódico de su universidad. Bueno, para eso, para has eso hecho bien. Un tema, ¿no? En euskera. Pero sí. ¿Por qué te lo han pedido? ¿Y tú por tu cuenta no has probado? No, porque es que como he tenido muchas influencias de rap americano y rap castellano, pues no me sabría igual mover de la misma manera, sí, defenderme en euskera. Ya, más, siempre no has podido mamar de ese rap, ¿no? Claro, eso es, no he podido... ¿Qué conocéis de rap en euskera? ¿Conocéis? Selecta, Colectivo A y pocos demás. Joder. Yo debo decir, tío, que no, en euskera nada, tío. Nos ha influenciado mucho el castellano, demasiado. ¿No conocéis un Tagoita Bad Crew, por ejemplo? Qué va, de Baracaldo, es que Norte va. Apache. ¿Cómo has dicho? Norte Apache. Eso sí. Eso sí. Eso se hace en euskera. Pero no, sé, pero no, o sea, que me conozco el nombre, pero no, he escuchado. Que te digo, o sea... Joder, es que no escuchas nada, no estáis muy metidos en la escena. Y Fenómenos de la Naturaleza, sí. Jefe de Lene, sí, eso sí. Tiene algún temita suelto, hacen también en euskera. Eso sí, ¿algún día haréis algún tema para alguna baqueta? ¿Meteréis? Puede ser, no lo ponemos fuera. Tío, aquí los que controlan son ellos de euskera, tío. Tiempo por delante tenemos, hay que darle unas particulares, pero bueno. Tendré que aplicarme, tío. A Diggle no le veo con muchas ganas, ¿eh? Es que no me mama mucho. Es eso, que ¿verdad? El castellano me veo muy bien en él. No me gusta. Es un tema de ego ya. O sea, me veo tan bien en el castellano que paso. ¿Qué pasa? No, pero no sé, ¿sabes? Cuando estás en. Ya llevas. Todo es ¿sabes? Practicar, ¿no? Tú ya, lo has dicho antes. Ya llevas años, ¿sabes? Ya llevas años haciendo pues en castellano. Pues darle euskera ahora es casi como empezar de cero. Para mí sería casi como empezar de cero. Tu fate te lo vas a plantear, ¿no? Ya me lo planteo. Tenemos mucho tiempo por delante. Sí, que un objetivo a largo plazo. Sí, todavía hay temas que hacer y temas, tío. Temas. Claro que sí. Hay bases sueltas por ahí americanas para darle. Darle en euskera, claro, ¿no? Eso es. Claro, en euskera, americano euskera, y pam. Entonces vamos a entrar en la ronda de preguntas locas. Vamos a empezar. ¿Quién quiere empezar? En estos temas, Fate creo que es el indicado para empezar Fate. Con cualquier sí, tipo de guarrada. Como es el pesado, como es el pesado. Luego iremos en el sentido de las agujas del reloj desde encanta, mi vista. Me encanta, de hecho. Fate. Dime. Entra el del fondo. Tienes que ser claro, conciso. Fua, qué miedo, y chaval, muy concreto. Vale. ¿Galletas o cereales? Galletas. Uf. Galletas Mari. Edu, te toca. A ver. ¿Por qué te estoy entrevistando? Pues ni puta idea, tío, porque he venido un poco acoplado del grupo, diría yo, tío. Yo creo que es un poco acople. Sintiendo el acoplado, ¿no? Sí, sí. Hasta aquí, hasta en la radio, pero dices, ¿qué pinto aquí? Pues le queremos. Pero bueno, le tío. Le queremos, es uno de la familia ya. Soy el calladito. Diguel, te ha tocado la más fácil. Dime. Estás en la playa y te entra un apretón inaguantable. Tú crees de sope, típico que vas a la playa, estás todo el día ahí. Y dices, bueno, me voy a cagar encima. O sea, tengo que cagar ya. No hay baños cerca, no tienes la casa cerca. Hasta el agua y, me voy. Tienes pues las opciones que a todo el mundo se le ocurriría: ir al mar, echar el truño, ¿no? Eso es. Que es como hace todo el mundo. Que la mierda flota, eso. Podrías ir detrás de las basuras típicas que hay ahí. También. En la que menos peña haya, ¿sabes? Que, o entre las dos basuras. O hacer un agujerillo a dos pasos de tu toalla, por supuesto, y cagar ahí con tus cojones. Eso es estar muy loco, ¿eh? No, esa, yo creo que esa es una buena opción. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú? Bueno, yo creo que al mar. Al mar, ¿no? Pero no, costaría porque el agua hace presión, entonces. Pero la mierda flota, ¿eh? En verdad es lo más cerdo, ¿eh? Porque ahí hay peña bañándose. En verdad lo más cerdo es en el mar. Pues eso, más hijo puta. Yo la del hueco estaba bien. Yo la del hueco está bien. La mierda flota, además. Dos cojones. Echas un. El que no quiera que no mire, ¿no? Eso es. Una manta. Si no le gusta el espectáculo. Si hay que moverse a unos metros la toalla luego, pues oye, se mueve, ¿no? Se muevan. Eso es. Bueno, esto ha sido la primera ronda de preguntas locas. Puedo decir que la habéis superado. Bueno. Pero. Claro. Aspectos positivos de la entrevista, por lo menos. No se le ve muy convencido, de todas maneras. No, ¿sabes? Digo, luego va a ser más difícil. ¿Quién quiere empezar la segunda ronda? Venga, yo. Tú, completa, sí, esta frase. Chavo. Completa esta frase. No podría vivir sin aguacate, limón, no, sin chocolate. ¿Sin qué no puedes vivir? Sin rap. Yo. Pues te tengo que decir que has fallado. La respuesta correcta es sin respirar. Pero si no tengo rap, no respiro. Bueno, bueno. Tampoco puedes vivir sin dormir, comer. La mejor respuesta es sin dormir. Exacto. Descansar es importante. Fate, dime. Si tuvieras la suerte de ser un pelo, ¿dónde preferirías vivir? ¿En una axila? ¿En el pubis? ¿O en una cabeza casposa y piejosa? Es fácil, tío. En el pubis. En el pubis ves acción. En ¿no? el pubis, qué buenas vistas hay. Hay buen entrenamiento. Bueno. Una zona de guerra. No sí. sé, no te lo aconsejaría. Por lo menos. Y Edu, ¿dónde preferirías dormir? ¿Entras a una habitación muy pequeña y tan encerrado ahí que no hay suelo ni nada? No puedes elegir ni suelo ni techo para dormir. Hay dos camas. Sí. Hay una que tiene buen aspecto, pero te acercas de cerca y ves que hay hormiguitas, pulgas y lo que parecen excrementos de las mismas. Vale, lo pillo. Y la otra cama tiene peor aspecto. Está sucia, apesta a humanidad y a orín. ¿En cuál dormirías? No hay suelo, has dicho, ¿no? No hay suelo. ¿En cuál dormirías? Vaya pregunta, tío. Voy a decir... Es que en realidad voy a quedar igual de guarro, tío. Pero voy a decir en la segunda. En la de orín. Sí, tío. Prefiero acostumbrarme a... A mi propia meada, ¿eh? No, a la meada de otro, tío, que a que me coman el cuerpo unos bichillos o ya haya mierda. Pues si las dos camas están pegadas, van a ir de una cama a otra. Y vas a estar encima con un pis, tío. Con un puto pis, tío. Y el olor a la humanidad es asqueroso. No. Pero las otras estaban limpias, las otras sábanas, tío. Tenías que sacudirlas, tío. Sacudirlas. Esto es trampa, es la mirada de la radio y se nota, tío. ¿Qué dices? ¿Que quieres rapear otra vez? Dale. ¿Con esta? Fua, me encanta. Cómo le gusta a Diego en esto, ¿eh? Ok, ok. Ok, y aquí vuelve el rollo beat americano. Quieren venir, pero yo lo pongo con mi rollo castellano. Lo siento, yo pongo mi nivel. MC Digel lo pone igual y viene encima del papel. Esto va para Mood Deep, va por este beat. Va por esta mierda, chicos, y le meto este swing. Así que tú píllalo como Big Sweet. Aquí la mierda va así de frágil. Textil lo pongo, soy demasiado ágil. En el ring soy Mike Tyson, pero no te dejo frágil. Te dejo noqueado, te dejo bloqueado, te dejo noqueado. Y ya te dejo todo tirado, así que le paso el turno a mi hermano Showman. Quieren venir conmigo en este flashback, no pueden parar y esta es mi actitud. Voy todo doblado de vodka con Red Bull. Sí, de vodka. Voy doblado de vodka con Red Bull en medio de alguna chica. Lo vuelvo a coger. Yeah. Sí, sí estoy tirado, fumando kenke con mis colegas. Detente, dime qué ves, es el presente. Lo que quieres ocultar, pero yo no me trago tu mierda. No voy a chupar, esta es mi vida, esta es mi movida. Mil historias, mil noticias, mil desidias, mil problemas de familia que no se solucionaron. Y hoy estoy aquí, más entero, más humano. Con el disparo, más certero. Con la caja, con el bombo y con el poco dinero que tengo. Es lo que quiero, cambio el flow, lo paso diferente. Voy a dejarlo aquí a mi colega. Okay. Yo no pienso en el futuro, pienso en el presente. Tú vienes de alcalde, yo soy el presidente. Quieres venir de ladrón, lo siento chico, jodes con el guante blanco, soy el delincuente. Ven a este banco, si yo te atranco. Quieren venir, pero yo lo dejo demasiado claro. Aquí lo pongo en un megáfono, no nací con un pan bajo el brazo. Nací con un micrófono, que quede claro en este mic. Aquí lo pongo, soy MC para nacer y moriré siendo MC para ti. Quieres ver conmigo, pero no voy a cometer un desliz. Aquí lo pongo en esta clavija. El Deagle tiene todas las métricas magníficas. Bajo tu estética práctica, es mi sonido, así que no pienses joderlo, niña. Lo pongo, nene, no me sirven tus gárgaras. Quieren venir conmigo, joder, con esta garganta tan bárbara. No pueden venir a tragar hasta Anaconda porque te va a estrangular. Lo pillas, nene, te voy a difundir, te voy a eliminar, te voy a discutir. Esa frase que dices que es correcta, el Deagle la hace y te la envenena perfecta. Le paso el turno otra vez al showman. Aquí lo pongo tan frágil, tan fácil. Bueno, y acabado, bueno. Me da igual, aquí nadie Deagle. Sirve de esclavo. Deagle, ha estado muy bien el freestyle, tío. Pero tenemos que dar paso a alguien que está al otro lado del teléfono, que quiere hablar con NHC. ¿Qué dices? Vamos, vale. ¿Quién tenemos ahí? A ver, chavales, ¿qué pasa ahí? ¿Qué? ¿No crees al Guille? Soy el Guille. ¡Qué bonito, Guille! ¡Puto amo, tío! ¿Qué dices? De los madriles, tío, ahí estamos. Desde madriles, sí. ¿Qué tal, tío? Bueno, para empezar os tengo que decir que no puedo escucharos, no sé por qué, porque puto internet aquí en mi colegio no va bien y... Me jodas, tío. Bueno, estoy aquí pasando las putas. Pero nada, yo llamaba un poco en representación de... del barrio y de todos, porque hay un chaval por ahí sentado en esa mesa que no tiene huevos a improvisar. Eso ahí, es, ahí está, que se note, es un maricón. Odio. A ver, Zuguita, que no te ves, ¿dónde estás? ¿Qué dices, tío? Aquí andamos, en la esquinita. En la esquinita. Por el chat nos comentan, ¿no? También un tal Diwen, que desde Mallorca, que no rapea Fate. Diego. Oh, Diego, sí, apa, Diego. Hostia, ahí, desde Madrid y Mallorca están escuchando este grupo, ¿eh? ¿Quién lo diría? Ahí está, para que veas, tío, para que veas. Para que veas. Sí, tío, para que veas. Y la poca consideración de Fate por no echarse una por haceros el feo a todos los que estáis escuchando, tío. Y tiene que saber todo el que lo escuche que es el que más improvisa y el que nunca calla. Y ahora que está la radio, pues el tío se raja. Está rojito el tío. Está como un tomatito ahí, pasando el trago. Guille. Bueno, tío, pues nada, mucho apoyo desde aquí, desde Madrid. Muchas gracias por llamar, gracias, tío. Y que sois los amos, tío. Tú, Guille. Cuídate, tío. Un abrazo. Saludos a la favela, tío. Dale, tío. Venga, un abrazo, tío. Venga, tío, revolución. Siempre anima que alguien llame y participe. Pero bueno, los dos que están participando, por el chat que he comentado antes que estamos también, dicen lo mismo. Fate, tío, estás quedando mal de cojones. Yo creo, tío, que antes de que acabe esto, tienes que... Le va a dar, está claro. Puede ser, tío. Tiene que ser. Todavía queda entrevista. Lo bueno se deja para el final, tío. Le va a dar. ¿Qué os parece si pinchamos un temita de la maqueta para acabar de presentar esta maqueta y comenzamos con lo nuevo? Vale, para que perfecto. Echéis algo en directo. Vale, perfecto. ¿Qué tema tendríais ganas de que suene? Bueno, de vuestra maqueta. Bajo nuestro techo, que es el del videoclip. Bajo nuestro techo. Sí, yo creo que es un poco ahí, sí. Está bien. ¿Tenéis videoclip, eh? Ah, sí, habéis comentado antes. Sí. ¿Está en YouTube? Sí, correcto. Sí. Bajo nuestro techo. Bajo nuestro techo, no, creo. Bajo vuestro techo del despertar. Eso es, de Norge. Os vamos a pinchar esta movida desde Ramadán. Por favor, Lo hacemos para los que les gusta esta música. Lo hacemos para nuestros rappers. Porque nosotros no rapeamos por cualquiera. Rapeo por mi gente, con algo nuevo y lo de siempre. Rappers y DJs diferentes. Mi micro hoy sigue ardiente. Somos de Bilbao y se siente. Este en deduzar tu ambiente. Pisa nuestro track corriente. El cielo no es suficiente. Rappers unidos, tengo algo que deciros. Poesía pura, directa a vuestros jodidos oídos. Un estribillo que mantiene en vilo y un estilo. Una mente que mata en sigilo al son de este vinilo. Porque cuando canto muchos callan. Como una canasta de tres en el último segundo. Como Kobe Bryant, yo no hago rap para cualquiera. Solo faltaba, a mí me representan mis hermanos. Vaya donde vaya. Harto de esas gorras planas por tendencia. El rap no es una moda, el rap va por vena como la puta lactancia. El rap es eficacia, me provocan náuseas, falsas MCs a la vez que gracia. Ellos no son de mi importancia. A mí me mola rapear con mis homies hasta que llega la ambulancia. Es un estilo de vida, rap como sobredosis a mi mente nítida. Veo en él mi cocaína. Ay. Sé que muchos mueven cuellos con mis temas. Sé que muchos por vestir 2XL ya van de cremas. Los terrores de las nenas los llaman. Yo podré dormir tranquilo sabiendo que el mic me ama una noche más. Quiero manos al cielo para los que estarán con nosotros hasta el final. Corros, cervezas, freestyle sin parar. Se me dormía la lengua antes que los ojos cuando improvisábamos en el local. Rapeo por mi gente, con algo nuevo y lo de siempre. Rappers y DJs diferentes, mi micro hoy sigue ardiente. Somos de Bilbao y se siente excelente dulzar tu ambiente. Brisa nuestro track corriente, el cielo no es suficiente. Tira el bro, arma el cañón. Aniquila a los incultos que nos tachan de músicos. Os subo un viaje de poesía infinita. Primera línea de mi travel bajo tinta. Gente que ama a otros con el corazón. Amáis a humanos pero aquí criticáis un amor. Mira, no rapea a jugar con las palabras. Los ojos son el espejo del alma. Esto no es New York, no va todo a tiros. Somos como lobos, aquí nos cubrimos. Dicen que la felicidad alarga la vida. No he encontrado cultura más unida. Aplastarnos, ves este tanque, voy con mi armada y no detienen a este Ranger. Demasiados baches esperando baffles que romper, montañas escaladas con mi Range Rover. Ni comprendo que ven en mi ropa ancha, increíble que critiquen a estas tallas. Esto no es pop, las mujeres aquí ni se desmayan, sin fans y tampoco nos hacen falta. Pintar el cielo con notas musicales, cuando sople Dios te arreglarán mis frases. Me siento y crecido en la calle, aquí representan unas manos en el aire. Guionistas que te animan un finde, el que Jay Goya lo hacemos de cine. Un estilo que tanto se critique, jode a los políticos y déjanos ser libres. Cógenos y darnos un sorbo, cóctel de este léxico delicioso. Tan hartos que se creen y no conocen, tan solo un rapero de verdad. De ley sabe el significado de ser rapper. Rapeo por mi gente, con algo nuevo y lo de siempre. Rappers y DJs diferentes, mi micro hoy sigue ardiente. Somos de Bilbao y se siente. Estás escuchando Ramadán, tu programa de Old School, Golden Age y escena bilbaína. Solo en Irola Irratia 107.5 FM Bilbao. Sigues escuchando 107.5 FM, estás escuchando Irola Irratia, seguimos con Norgey Crew. Vamos a recordar a la audiencia de que podréis escuchar esto próximamente en el blog de Ramadán, ramadan.blogspot.com. Ahí lo tenéis. Y Norgey Crew, vamos a pasar a la ronda de categorías. A ver lo que toca. ¿Quién quiere empezar? Le toca a Edu ahora, ¿no? El alto. Edu, aquí tienes para elegir, para no meterte en tantos líos. Puta madre, puedes elegir entre lamiendo la arena de los gatos, entre pitos y flautas, o me subo el pagasarri a la pata coja. Me subo el pagasarri. De ley. Espera un momento. Se deja un poco abandonados porque tenemos otra llamada. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Perdona? Diego, ¿qué pasa, Diego, tío? ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa, Diego, tío? Tú, el de Mallorca y la hostia. ¿Qué pasa, tíos? ¿Qué pasa, hermano? A ver, Tuga, eso es lo primero, tío. Márcate contra... unos rappers ya, pero ya. Hoy viene todos contra mí aquí. ¿Vale? Es que normal. Es que no es normal que vengas aquí y no hagas un freestyle. No, hay no que es normal. Decir, hay que decir que no sí, normal. Que Tuga es el que siempre... se monta sus styles. Pues a ver si se lo monta aquí, Diego. Es el payaso del grupo, hay que aclararlo también. Y bueno, nada, que sepáis que va a llegar para Mallorca todo este rap, ¿vale? Ahí está, tío, muchas ahí gracias, está, tío. Diego. Eso está bien. Cuídate. Bueno, esa peñita, pues ya nos vemos, tío, peña. Y que os vaya todo bien, tío. Gracias, tío. Un abrazo. Cuídate, venga, tío. Agur. Muerta los modernos. Seguimos en Ramadán. Estamos con las categorías. Has elegido Me subo el Pagasarri a la pata coja. Sí, con un par de cojones. Sí, pues has elegido la categoría esta, es hacer un freestyle sobre la manera de improvisar de tu compañero Deagle. Y debe contener tus rimas, tanto aspectos positivos como negativos de su freestyle. Buf. Puntos fuertes y flojos. Buah, está ahí, ¿eh? Buah, no tengo flojos. Chúpamela, tío. O sea, con la manera de improvisar de aquí el colega, ¿no? Sí, descríbela improvisando tú. Ahora ahí. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Sí, sí, yo. El tipo lo suelta fantástico. Ese puto flow que te deja tirado como dramático. Sabes que siempre tiene palabras necesarias. No puedes obviar sus parrafadas. Esta es mi ley, él la impone. Mi colega siempre contando emociones. Estoy tranquilo tirado con él y veo cómo su flow siempre vuelve a aparecer. Es un tipo tranqui y no es complicado. Le gusta meterle flow, lo hace raro, pero es el puto amo, lo dicen en su barrio cuando lo pone con este calendario. Es un chico que a veces se traba, puede que pienses que no entiendes a veces sus palabras, mas es normal cuando se hace así de real. Es mi rap siempre en mi ciudad. El tipo dice que es muy bueno, yo digo es el puto amo delante del jurado. Y es mi vida la que cuento en estos párrafos, siempre con él a mi lado. Y... Ah, lo que se ha podido hacer... Yo también te quiero. Vale, menos mariconadas y... Venga. Lo que se ha podido hacer, tío. Bueno, sí, no sé qué decir. Vamos a pasar simplemente al siguiente. Deagle, lamiendo la arena de los gatos o entre pitos y flautas. Esto es tío, mira, me mires, yo la liado. Lamiendo la arena de los gatos. Tenéis un tema que el estribillo lo hace una chica, me parece, ¿no? En esta maqueta. Sí, eso es. ¿Y te conoces el estribillo? Yo he cantado. Sí, nos lo podías hacer a capela, es la prueba. Tienes que hacer a capela de ese estribillo, el que os canta la chica. De Ramadán. Yo quiero oírlo, sí la sabe. Sí, la sabe. Deagle cantando un estribillo. Creo que me la sabe. A capela. A capela. Puedes hacer palmas si te da la gana, pero no te va a poner base. Ok. Tengo la ilusión de sentir, escribo rap para hervir. Aunque caiga, no me voy a rendir. Me levanto. Y vuelvo a seguir. Dinos algo, Ari, que se receta. Besos, tacto, amor, si nos desean. Ahí va la hostia, el chaval. Así es. Ahí te ha quedado. Sabía que lo iba a hacer, tío. Claro que lo voy a hacer. No está mal, no está mal. Puta madre. Registro. Hay aquí gente que no se raja. Te toca entre pitos y flautas. Y la prueba es freestyle sobre vuestra experiencia. Sabía que le iba a hacer. Sobre vuestra experiencia. Es lo que ha tocado. Es está aquí tocado. Escrito, no, si no, está escrito. Está notario, todo. Pues de puta madre. MacTaff, está escrito. Es freestyle sobre vuestra experiencia con los intentos de dar bolos y que os digan que el rap no trae peña, que el rap no pega. Ah, tío, lo tienes ahí gordo, tío. Freestyle. Ok. Ahora mismo te pongo una base que está terminando. Vale. Ahí tienes. Oh. Sí. Yo, el Fate por primera vez en la radio, ¿bien? Sí. Yo. No me gusta recibir rechazos, no. No me gusta pedir un concierto y que me den tortazos. Yo la clavo, chico, aquí en Ondiz, las fiestas. La peña de allí no sé que no me detesta. Me llaman de Mallorca, allí consigo un puto bolo fijo. Yo quiero chicas en primera fila que deseen mis putos hijos. Pero, ¿qué más me da, chico? El puto Fate lo deja claro con descaro. Me gustan los bolos, pero no me gusta ser rechazado, hijos de puta. Yo, esta es la puta rima bruta. Sabes que la peña escuchando al Fade disfruta. Mira cómo va, chico, en la primera fila. No quiero más rechazos, chico. Prueba de este vinilo. Mira cómo la clavo. Mira lo que digo yo. Sí. Bueno. Gracias, tío. No quiero aplaudir mis compañeros. Se ha desvirgado. Ahí ponme a capelas, tío. Ponme a capelas y te hago lo que quieras. ¿Quieres a capelas? Sí. Pues ya está, te la banda. Pero vamos a dejar que fluya el programa y pones alguna capela si quieres. Prometido que improvisa una capela. ¿Cómo se pone una capela? A la capela. Capela, tío. Ahora okay. Mismo. Yo. Yo, me gusta rapear sin público, me gusta rapear en un metro cúbico, yo soy un bello púbico, ya, sabes que la clavo bien, mi rap es estricto, mira lo que te dicto, mi mente no acto para paradigmas, prueba de la leche de mi prima, hijo de puta, lo que este nota escupe, se llama poesía bruta, yo, aquí improvisando con, junto a 11-0, me llama el puto Guillermo, sabes que escribo mis letras en un cuaderno, mira cómo da chico, te doy la razón, me llamo un tío de Mallorca, no será mayor cabezón que yo, no. Improvisando, me gusta el rap 100% real. Me gusta a capela, el puto Fate, mira cómo suena. Esto es en la radio, escuchando Bilbao, pero llegaremos hasta el extra radio. Mira cómo va en un segundo extra radio. ¿Qué coño? Me escuchan en todo el mundo. Mierda, Norja Crew, NHC, quiere probar de tu sed. Yo tengo leche para dar y tomar. Léeme, escúchame. 107.5 FM. Ah, yeah. Yeah. Bien, bien, bien. Ahí está. Oye, ¿y por qué no querías darle, tío? Si... Ya ves, tío. Hasta que lo empieza, pena, tío. ¿No? Ya está, tío. Es, tío, porque es muy sentimental. Bueno, creo que es momento de que ahora los tres entréis en acción. Yeah. Adelanto de después de esta maqueta al despertar, lo que va a ser de... ¿Cómo era? ¿Técnica? Manual técnico. Manual técnico. Manual técnico. Queremos saber algo más. Ahora sí, tenéis bases producidas por un productor vuestro, ¿no? Sí. Bueno, las paso a mí. Un colega productor, ¿no? Eso es. Tenéis bueno, bases producidas para vosotras. Sí. Para vosotros. Sí, bueno, sí, vosotros, sí, vosotros. Vosotras. En ciertos momentos se puede decir vosotras. Se puede decir cualquier cosa. ¿Qué te iba a decir? Dime. Estas bases produce... ¿Cómo se llama el productor? Me las paso Ferran. Ferran. ¿Y produce para más peña? Sí. Sí, sí. ¿Conocidos de la escena? Ferran, el de Crew Cuervos, hay que decirlo, ¿eh? O sea, es Ferran, el de Crew Cuervos. Colega de Diggle, de allí de Cataluña, ¿no? ¿Lo conociste allí? Sí, pero hace muchos años. Estáis, no sé, os escuchan en Baleares, estáis colegas en Cataluña, Madrid. Ya te he dicho, tío, amigos de amigos es lo que sea. Estáis desiertos, fronteras, mar, lo que haga falta. Lo que haga falta, eso es. Muy bien, Norja Crew, muy bien. Vamos a dejaros con... Tenemos dos bases de este señor FR, tengo la 2 y la 3. Presentarme alguna. No, la 1 y la 2 será. La 1 y la 2. Tengo una que suena así. Eso es, vale, pues deja, pues, está perfecto. Va. ¿Cómo se titula? Está sin nombre. Está sin nombre. Norja y Crew. Proyecto, proyecto. Norja y Crew desde Idola y Ratia. Sí. Ok, chicos. Esto se trata de rap. Cualquiera no sabe hacerlo. Vale, yeah. Vamos a dar lecciones de letra. Sí. Yeah. Que quede claro, Made in Basque Country. Yeah. Yo. Para tus sí. Oídos. Yeah. Salgo de casa con los cascos preparados, modo aleatorio. Tres temas que me han pasado, cuello en alto. Pa' que vea al vecindario que el rap está de suerte, que el Faith ha vuelto al barrio. He hecho un cigarro y quiero huir con calma, esperando mi bus, escuchando falsa alarma. Sin pasta y sin Credator, hoy fijo que cuela. Hip hop has cambiado, ya no queda vieja escuela. Hoy puedo tener lo que pido, que no es poco. Escribo bajo luz de tus ojos rojos rotos. Sé que te gusta el sexo hardcore loco, siempre con talento que para yo lo exploto. Desde la mirilla observo tu reflejo, pierdo el tiempo y mis temas se hacen viejos. Hoy me siento vago y el Grinder está lejos, me voy poniendo Cuba, bebiendo ron añejo. Yeah. Yeah. Sí. NHC, peña. Sí. 7.5. Sí. Dice así. Dínoslo, Edu, tío, dínoslo. Yo. Yo estoy tranquilo, muevo expectativas, creo. Me quedo en mi kelos y veo cómo muero y asiento. No pierdo el tiempo, por eso voy tan lento. Me muevo como puedo entre susurros y lamentos. Este tema es inspiración y alma, la calma de la arrogancia, el tacto de la importancia. Escribo colocado, dando demasiado, siendo ese chico que ya está acostumbrado. Y mírame, papá, estoy haciendo lo que quiero. Sé que te tengo, conmuevo con mis argumentos. Provoco remedios, construyo pasiones. Me dejo llevar por la razón de mis renglones. Ya no hay opciones, ni bendiciones, solo canciones. Pido amor en corazones. Yo, hey. Pido amor en corazones. Hey, pide amor en corazones. Vamos para allá, vamos para allá. Tan tranquilito como... sereno en mi inocencia, borracho en el orgasmo. ¿Quién hace de poli bueno? ¿Quién es el malo? Tiro tirolinas, mi descuido no es real. Esto no es un juego en el que pueda reiniciar. Ey, crank, tensión ese circuito dinámico. Compara nuestro oro con tu plástico. Me atraganto protegiendo mis baladas cuando se enciende la llama. Sinfonía del alma. Aclamados, ignorados, relevados, criticados, apartados, humillados, renegados, maltratados. Ante un espejo, observar. Esto se trata de rap, no de un juego de niñatos. Somos la crema artesanía en bombones de la alegría. El nuevo siglo del país en poesía. NHC a callar no volverá. Quien habló de puntos de cuento, esto es un etcétera. Esto es un etcétera. Vuela con nosotros, vuela con nosotros. Manual técnico, de Bilbao. Oh, muy bueno, chavales, muy bueno. Ahí está, apoyo. Muy bueno, vamos. ¿Cuánto amor en la sala? ¿Cuánto amor? Encima la producción suena muy bien y que sea propia, esto da, no sé, da fuerza. Sí, coño, es claro, es otro rollo. Da fuerza, está hecha para vosotros. Muy buena producción, de Cruz Cuervos. La verdad que el pavo se sabe, tío. Lo habéis gozado. Ya te digo. Muchas gracias. A ver si este próximo trabajo lo vais a hacer todo con producciones propias o vais a seguir tirando de internet. Habrá que 50-50 mirar, tío. Estábamos mirar. Pensando, ¿sabes? Ahí se suelen los así los que suelen hacer bases, o sea, tenemos pensado por ahí igual comprar y así, ¿sabes? No, para que pero, teníamos pensado. Al final lo que pero tenéis pasta, ¿no? Eso es, tío. Al final lo que vendría bien sería encontrar a alguien, ¿sabes? Que le guste que se une a Norja Crew, ¿no? Eso es, y que nos pueda mover un poco. Que maneja algunos beats, ¿no? Eso es. Que maneja el cotar. Y ya, si apareciera un DJ ya de milagro, pues ya ni os lo creéis, ¿no? Joder, ya. Pero te lo juro, tío. Podemos dar palmas. Es imposible encontrar un DJ. Nadie quiere ser DJ. Es verdad. Todo el mundo quiere ser MC, pero está muy ocupado el cupo. Nadie quiere aprender con los platos, ¿no? Eso es. Bueno, ese va a ser el próximo sonido de Norja y Crew después de este despertar. Uh-huh. Vais a evolucionar con bases, claro, tío, ¿no? Man. Y eso bueno, no sonaba nada mal esto. Vamos a entrar en el nivel 2 de preguntas locas. Ahí va. No me acuerdo por quién íbamos. ¿Quién es el primer voluntario? Yo he sido antes, así que me libro esta vez. Venga, yo, Level, va. Te animas, ¿no? Dale. Esto son tres posibilidades. Esto va a ser todo tres posibilidades. Os voy a dar una situación y tres posibilidades. ¿Qué preferirías que te quiten? ¿Amígdalas, apéndice o prepucio? Joder, el último no, tío. No quieres ser judío, ¿no? No, tío. Tampoco es tan malo, amígdalas, tío. ¿Amígdalas o apéndice? ¿Qué te quitarías, tío? Amígdalas, yo creo. Tío, tú no tienes prepucio, mírale, tío. Amígdalas. ¿Te quitarías las amígdalas? Vale. Fate, ¿a quién preferirías conocer? Esta es buena, ¿eh? Esta es buena. ¿A quién preferirías conocer y charlar un rato con él, sabes, al conocerle? Sí, sí. ¿Carlos Arguiñano, Marcelo Bielsa o Arnaldo Terry? Ya creo que Carlitos, ¿no? Arguiñano. Muy bien. Ahí está. Que te prepare algo ahí bien rico. Si dices Bielsa, piensas demasiado en fútbol. Y si dices Arnaldo Terry, estás todo el día pensando en política. Y estás de mala hostia. Eso es. Le voy a decir no sé qué y no sé cuál, ¿no? No, Arguiñano es para el único que te lo pasarías bien. Claro, eso, te lo pasaría seguramente. Los pedazos chistes. Esos chistes. ¿Qué te iba a decir, Edu? Sí, ¿qué pedirías tú si volvieses a nacer para tu próxima vida? ¿Qué pedirías? ¿No ser tan chapas? Vaya. ¿Ser un poco menos feo? Vaya. ¿O me conformaría con no ser calvo? Yo creo que la segunda, ¿no? Hostia. La primera era, por favor. No ser tan chapas. Ser un poco menos feo o por lo menos no ser calvo. Voy a decir la de por lo menos no ser calvo, tío. Me gusta mi pelo. Ahí, Pantel. Porque no se puede marcar dos opciones, ¿eh? Que si no. Si no, si hubiese habido un comodín ahí. Bueno, está bien, yo también estoy orgulloso de mi pelo. ¿Qué os iba a decir? Ahí, claro. Es el momento de un freestyle los tres. ¿Los tres? Ahora sí, ya, los ya tres. Te has estrenado. Y empieza Fate. Y os vais a ir pasando el turno. Yo os voy a buscar una instrumental guapa, pero os tenéis que pasar el turno. Os dejamos con Norge Crew Freestyle. Y sí. Otro freestyle más. Tío, me ponen la instrumental, sí. Mira, me ponen la instrumental. Sé que no hago mal, si cabalgo por la rima como en Israel Yamal. Mira cómo va, chico, la clavo bien, dando el 100%. El rap sale todo de mi puta sien. Sé que muchos ríen, pero pocos callan. Improvisando este gana todas las batallas. Mira cómo va, yo soy el caballero. A lo mío, tú eres un jodido cero. Mira cómo va, chico, soy el millón. Paso el micrófono al puto Eduardo. en la radio, petándolo un rato más. La vida pasa, ágil como quieras ya. No hay problemas que... No hay problemas que... No hay problemas que duelan. La vida es frágil por sistema. Si te pierdes entre la niebla, no hay problema que sea suficiente para derribar la cabeza que tengo siempre diferente. Lo pongo trágico, melodramático. Me llaman por tener sonrisa de simpático. Estoy tranquilo, tirado con mi gente. Es otro día, otra mierda diferente. Mi sonido melancólico, día tras día en este rítmico. Es normal si el rap madame me pone un rap romántico. A mí me da igual, me meto con lo que sea, porque yo represento toda esta mierda. Yo represento Bilbao y mi ciudad, represento mi pueblo con ganas de rapear en esto. Aquí lo pongo con mis textos, yo no lanzo besos al cielo, yo te lanzo versos. Que quede claro, este es mi simil, este es mi misil, la similitud para hervir mi tráquea. Aquí lo pongo en mi garganta. Las tablas, chico, a mí no me hacen falta. Así que tú mejor te piras de mi barrio. No puedes competir en un escenario. Aquí yo paso mi voz. Que quede claro, chico, no me creo el mejor. Yo por fin me atrevo a improvisar, pero dicen que lo bueno se hace esperar. Yo, mira cómo va, va sin rin tin tin. Saludo a mi novia chica, San Valentín. Yo, mira que la clavo bien. Aprovecho para ganarme unos besos extra. La peña no detesta, la peña encesta. Las canastas es el cesto, apuesto. El puto Fate es el manifiesto. Le paso el turno a Edu, un segundo. Bienvenido a mi mundo, rap real 100%, hermano. Tengo lo que tengo y lo... Tengo lo que tengo y lo defiendo. Sé que contigo puedo, a veces me trabo, pero espero que entiendas que tengo argumentos y que si te la clavo es porque lo hago perfecto. No pierdo el tiempo, lo hago como quiero, lo parto en el tempo. Tengo lo que tengo, poco dinero en mi bolsillo, sigo atento. Las calles me llaman chico, siempre buscando serio. Pero yo no soy un esclavo, si nos trabamos es normal, chico, este es nuestro puto trabajo. Que quede claro, a destajo el empresario de rap virtual para tu sinfonía verbal. Dentro de mi sociedad voy a rapear, voy a improvisar dentro de este instrumental. Me quedan ya pocos segundos, voy camino por el mundo, aquí ya rapeo, termino, no estoy de luto. Yo, no el High Crew, bien, bien, bien. Ahora sí los tres, ahora primera sí, vez que me aplauso, gracias a todos. ahora sí, ¿no? Norge Crew, estamos llegando a la parte final, a la recta final del programa. Algo que os quedéis con ganas de decir, no queremos que ocurra eso. Algo que queráis decir, ya que estáis aquí, que os está escuchando gente. Pues bueno, un último temita. Antes del último temita, bueno. Antes de rapear ese último temita, algo antes que... Antes de rapear, bueno, yo aprovechando que estoy aquí, saludo a la familia, saludo a mis amigos. Esto, les he rayado mucho para que escuchen esto. Tengo que decir muchas veces a la peña que esto no es el diario de Patricia, ¿no? Pues ya, aquí, ya, bueno, saludo, bueno, no hay que aprovechar, ya que estoy aquí para aprovechar. Puto Faith. Y bueno, saludos a mi novia que me está escuchando y que la quiero mucho. Por favor, que ya, joder, qué moña es el tío. Pasope. Qué moña es el tío. Qué bañada. Bueno, no está mal tampoco. ¿Qué te iba a decir? Solo tenéis que decir eso, ¿eh? Saludar. Algo que decir, que nos den conciertos. Ah, vale. De hecho, es muchos conciertos, puta. Coño. Por fin alguien dice algo con sentido, joder. Claro que sí. Que no vamos a defraudar, hostia. Bueno, vamos a hacer algunas preguntas locas más. Esta vez un poco más comprometidas entre vosotros, ya va a poner la guinda al final del programa. Quería preguntarte a Edu, ¿por qué crees que Diggle debería dejar de creerse el jefecillo del grupo? ¿Por qué debería dejar de creérselo? ¿Qué debería dejar de creérselo? ¿Por qué? Porque a veces se le va muchísimo la olla y es prácticamente no puedes entender lo que dice. Entonces, si no arregla ese pequeño detalle, este sería un motivo por el que debería ser dejar de ser el jefecillo. Diggle, ahora bien. Llega el momento que tú juzgas a tu compañero. Realmente, Edu, que es la incorporación, empezaste tú con él, ¿no? Sí, con Faith, eso es. Y se incorporó a Edu. ¿Tú crees que Edu cubre las expectativas que tú tenías puestas cuando le metiste en el grupo? ¿Cuando le metiste y se metió? Tú sí, pensabas, va a rapear bien, de repente, joder, qué mal le da, ¿no? ¿O qué pasó? No, el chaval le da bien. Expectativas por tu parte cumplidas, ¿no? Sí, buenas. Ha sido un buen agrupamiento. Un buen fichaje. Sí, eso es. Y él ha dicho que deberías dejar de creerte el jefe, ¿eh? Te lo recuerdo. Estaba contestando una pregunta, me limito te a hacerlo. Lo recuerdo. Bueno, Faith, ¿tú no crees que se arrepiente tu compañero de haberse unido a vosotros dos? Para nada. De palo. ¿No se ha arrepentido? Para para nada, nos da las gracias todos los días. Joder, da la sensación de que se cree mejor y quiere ir por solitario. Qué va, tío, qué va. Me estáis jodiendo las rimas, o sea, qué. No, no, no, mucho amor, tío. Veo, pero ¿quién es el entre, jefe? Veo ese rollo entre vosotros. Sí. Qué aparte, va, tío. Mi gorra plana es más plana que la vuestra, no sé qué. La tengo más grande. No sé si hacen otras cosas. Bueno, vamos a dejar esto aparte y pues el último tema en directo de Norgeis Crew, otra base de este Ferran, a ver si esta suena tan guapa como la anterior. Por supuesto. Seguir catando Norgeis Crew, ¿cómo se llama este tema? FR2. El mismo, sin nombre. Sin nombre. No tiene nombre tampoco. Poquito a poco, poquito a poco. Joder. Lo importante es el contenido. Eso sí es verdad. Ahí está. Os dejamos con FR2. Norgeis Crew, desde Irola y Ratia. Tener espectáculo, no aburro con historietas frikis, garrulo, matizo el cálculo, es una caja de música Fat Joe, así que quiten sus bártulos, tan increíble como una aguja en un pajar, persuasivo e inconsciente y me vas a escuchar. Creo en la fuerza de unas palabras, la elegancia de alegrar días oscuros en mareas bravas, tinta derramada, orgullo, gorra plana, título ideal, a falta de cal, incógnita de crucigramas, me hago en el mar porque unos gramos no resuelven nada. Tengo la templanza de andar bebido en este club, pijos caros, a esto llamalo glamour, gotas de mi torre salpicando su alum, 90% de rap, gran parte de mi salud, rompo las expectativas, ahogando mi saliva, nutriendo mis encías, drogándome de rimas, dígale os trae ese sonido fresco, llegando al corazón, abriendo paso entre los huesos. La punta mal sacada, hoy no tengo quien me cubra, voy lleno de rabia, bebiendo y secando los mocos de mi napia, salgo de apuros con algo más que labia, viéndote pasar bajo tu paraguas, hermana, esta tarde parece que diluvia, solo son dos cuerpos marcados por la euforia, nadie lo diría, hoy no me haces falta, pero si me dieras tu número te llamaría, solo y mi vida sigue llena de problemas, mamá me dijo, hijo, tú no seas como los demás, nicotina en mi mano, en la otra algo dejas. Sí, buen pie, mientras queden cosas de que hablar. Pierdo la cabeza por el ritmo que me trata mal. Si te pego plantonazo, no te pongas a llorar. De mi novia enamorado y las groupies a mamar. Guarro cuando quiero en la cama un galán. Ah, amo la tortura de estar preso en mi interior. Oh, odio que digan que en mis canciones no hay amor. Eres el mejor ring, suena tu despertador. No lanzo beefs, no hay nadie alrededor. Sé que lo que tengo no es solo lo que valgo. Sé que si muero no me afectará el fracaso. Yo no es normal que quiera tanto a mis hermanos. No les pongo precio, solo disfruto de ratos. Soy aquel hombre que dice no tiene nombre. Si tengo palabra lo sabe quien me conoce. Amenizo el tiempo con sus historietas. Acorto la distancia con el humo de unos petas. No se respetan las pautas establecidas. Rotaciones que se hacen eternas por comodidad. Solo sé escuchar cuando cuentan su verdad, amigos que sabes que siempre estarán. Vale, dale, bro. Yo. Bien. Sí, también tenía buen sonido esta base, vosotros no tanto, pero bueno. Bueno, no, muy buenos, no, Hash Crew, muy bien, muy bien. Habéis dado un mínimo que sea. Un mínimo, bueno, un mínimo exigido, ¿no? Y vosotros. ¿Creéis en esa evolución de la primera maqueta a estos últimos temas, no? Correcto. Eso sí, es lo importante. Sí, se nota también en el sonido de las vuestro. Pero tanto nosotros como todo el mundo, yo creo. La primera maqueta es como algo de prueba y luego ya las mejoras van a venir solas. Ya, eso es. Ya, eso es. Cuanto más trabajo le metas... Bueno, lo que sí que es representativo es que seguido habéis sacado otro. Estáis queriendo evolucionar rápidamente. Es trabajar todos los días. Dejar la maqueta atrás y... Eso es, tío, y tirar para adelante. Seguir buscando vuestro perfil. Claro, eso es. No, no decimos a ver si intento superar esto, qué va. Lo que salga, tío... Lo que nos vaya dando el día a día, pues lo que y sabes. También definir un sonido, ¿no? También. Eso es. Bueno, para que no os quedéis con ganas, habrá que hacer otro freestyle. Veo que el compañero Diggle está animadísimo, ¿no? Vamos, vamos. Y Fate también está engorilando mucho. El más engorilado ha sido él. Vamos a correcto, como el último freestyle para despedirnos de este programa. Bueno, antes del freestyle, quiero buscar más mierda entre vosotros. Bueno. Quiero que cada uno diga cómo le ve en esto del rap a su compañero. ¿Qué aporta? ¿Cuáles son sus defectos? Cada uno, el de su izquierda, que comente. Empiezas tú, Fade. Bueno, o sea, comentamos el que tenemos a la izquierda. Eso es. Rompo y decimos virtudes y defectos. Sobre todo defectos. Sobre todo, vale, correcto. Rompo una lanza por Edu. Decir que aporta experiencia, sobre todo aporta experiencia. Es un tío que se ha forjado en el rap. Es abuelete. Soy el viejo. Es abuelete. Defectos. Bueno, defectos a la hora de poner el bote, los céntimos, esos. Esos. No pone nada. Pero bueno, el rata del grupo. Ratita. Algo tenía que no sabe dónde meterse el tío. Ahora, no tengo pues, sitio aquí debajo de la mesa. Edu, te tachan de rata. ¿Qué dirías tú de Deagle? Más defectos, ¿has dicho? Míos. Bueno, se hace el sorprendido. Aparte de que le huele el sobaco, que es desde aquí. Desde aquí apesta el nada, tío. Nada, eso nada. Más defectos. Joder, es que creo que lo he dicho antes, pero prácticamente el defecto que le veo, tío, en la movida del rap es a veces que se le va la olla, tío. Cuando empieza a rapear, ¿sabes? Que empieza a rapear mazo rápido, tío. Y se va la olla. Pero yo diría que es el único defecto. El puto tío. Busta Rhymes. Ah, vale. ¿Sabes? Que cuando se pone se a rapear, tío, a veces yo creo que es. Se pasa del tiempo, ¿no? Eso es, tío. Se pasa un poco revoluciones. La base realidad, la 90 y la 140. Eso es, pero luego lo coge otra vez y lo vuelve a partir. Así que en realidad. No pasa nada, ¿no? Se solventa el fallo. Está desarrollando rap, ¿no? Ahí está. Claro. Diga él. Que. Despelleja a Faith. Sé dónde vives, Miguel. Sé dónde vives, tío. Pues mira, que yo creo que a veces le diría que no sea tan guar los temas. La verdad, es un poco guarrindongi. Siempre habla de guarradas y. Ah, pero eso es bueno. Hay que meter, tío. Algo, eso siempre algo. Meter, algo pero no siempre. Y tú lo sabes. Es el enfermillo. Está sí, loco, podría, está loco. Se le va. Pero nada, es buen chaval. En el fondo. Nos cae bien. Solo está un poco pervertido, ¿no? Pero. Eso es. Ahora sí, el último freestyle para despedirnos. A ver qué os sale. Os dejamos con Orge Crew, otro freestyle. Empieza Edu. Yeah. Sí, poco a poco, sí. Son muchos días, muchas sensaciones, muchos corazones rotos por las emociones. No me cuentes historias de niñatas que dijeron ser princesas en la cama. Estoy tranquilo sabiendo lo que tengo, aporto poco dinero en el bolsillo, pero tengo experiencia necesaria para daros que hablar. No me vais a parar, esta es mi vida. Esta es mi puta sintonía, tengo lo que tengo y es en el día a día cuando me crezco y lo vuelvo a partir. Si tengo que volver, volveré a morir por ti. Quieren joder conmigo sentadito en este templo. Lo siento, tú lo llevas claro, no me tapan estas verjas. No me pueden detener ni tus barreras. Aquí lo siento, yo no me muevo por dinero. Voy a ser tu puto perro callejero fiel. Tú lo llevas claro con este nivel. No puedes competir conmigo encima de un papel. Aquí yo no voy con mi crew. Simplemente bebo mi actitud, mi alud. A base de flandul para comerte vivo con mi crew. Le paso el turno al Fate y lo dejo tan suelto. Aquí simplemente caímos del cielo. Yo, sí. Caímos del cielo. Si caigo del cielo, respeto a mi puto abuelo. Yo sé que me está escuchando, estés donde estés. Me gusta el rap, no me gusta el estrés. Tampoco me gustan las gorras planas. Tampoco me gustan las mamas. Me gusta decir follar en la puta cama. Yo, hasta las 6 de la mañana, todas horas. Mira cómo va la peña, lo corrobora. Yo, mira cómo va, chico, improvisando en la radio 107.5 FM. Muerde y luego leme, va que me teme. Mira cómo va, Edu, chico, dale tú. Llamaron, no conocí a ningún hermano que me dijera que no era sincero, rodeado de calos en aquellos momentos, lo pongo sincero y no lo paro, tengo el tiempo perfecto para hacerlo con descaro. Si tengo lo que tengo, chico, está claro que he sido lo que he sido por mi padre sincero. Como tengo el tiempo como amuleto, lo pongo recto, siempre perfecto, y la base no me sugestiona. Tengo mis problemas, chica, dime qué ves. Ya. Como okay, podía haber crew. Dicho cualquier otra movida, okay, tío. Okay, crew. Habéis dicho cosas muy raras, pero es con freestyle, no sé, tampoco se puede decir nada. No es lo que cada uno lleva en la cabeza. Que eso se va, te iba a decir. Esta ha sido la visita de Norge Crew. Ahí está, Peña. Hemos disfrutado, nos lo hemos pasado bien. Ya, hemos también pasado un rato majo, tío. Muchas gracias por la oportunidad, tío. Muchas gracias. Gracias por todo. Ha estado bien, Nordhead Crew. Os deseo suerte y que consigáis esa continuidad de bolos, ¿no? Podéis expandir vuestra mierda. Muchas gracias, tío. A lo largo de la zona, por lo menos. Eso es, tío, que se nos oiga un poco. Por lo demás, a vosotros, los oyentes, gracias por estar con nosotros este jueves. Nos vemos el siguiente, a las 8:30, como siempre, Ramadán.